las redes como Casa Caos Gráfica Publicitaria o a info@casacaos.gmail.com. Imprenta, imprenta Casa Caos. Caos Gráfica Publicitaria. Inmobiliaria Aloja. Casas, lotes, campos, comercios, tasaciones, alquileres. 03-549-444-130. info@sanmarcosaloja.com. En Facebook, aloja.propiedad. Ebenezer, venta de líquidos y artículos de limpieza. Ebenezer tiene los mejores precios y la mejor atención y te hacen combos y ofertas a diario. ¿Dónde los encontrás? En calle Vélez Arfiel 1198. Tienen reparto sin cargo a domicilio con la compra mínima de 400 pesos. Ya sabes, para tu vida, Ebenezer, venta de líquidos y artículos de limpieza. No te canses de buscar, están ahí al final de la Feria de Artesanos. El teléfono 3549-4709-76. 4709-76, manda un WhatsApp. Hasta que un día alguien me habló de Ebenezer, venta de líquidos y artículos de limpieza. De lunes a viernes, de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. ¡Madera San Marcos Sierra! Es la maderera del pueblo. 10 años creciendo juntos. Variedad en palos de eucaliptus, tablas, machimbres, chapas y todo para tu techo. Acércate a la calle Libertad 178 de lunes a sábado de 8 a 14 y si no, por la tarde comunícate al 3549-464995. 3549-464995. ¿Llámalo a quién? ¡Llámalo por ti! Cualquier presupuesto. Fin de espacio publicitario. Hola, buenas noches a todos y a todas los que nos están escuchando. Este es el segundo programa de Aires Acuarianos, sean todos muy bienvenidos. Hola Ale, hola Male, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este segundo programa. Gracias. El tema que está sonando de fondo, no lo dijimos la otra vez y me preguntaron, se llama Aires de Hoy y es de Laguna Pai. Laguna Pai, unos hermanos ahí del Perú, hermosa banda de reggae. La verdad que un mensaje súper bonito en cada una de sus canciones, así. Muy recomendada también para escuchar. Empezamos por comentarle nuestras vías de comunicación. Nos pueden escribir al WhatsApp, que es 3549-431-431. Y nos pueden buscar en Facebook e Instagram, que somos Aires Acuarianos. 2021 en Instagram. Aires Acuarianos 2021 en Instagram, 3549-431-431. Bueno, empezamos con el segundo programa entonces, Ale. Así es, les volvemos a recordar que en este nuevo programa también vamos a estar haciendo un cadáver exquisito, donde los invitamos a todos a que manden alguna frase para luego armar una poesía como se dio en el otro programa. Que fue muy hermoso, sí, muchas gracias a todos. Muy bonito, gracias. Sí, consiste en eso, ¿no? Para los que no lo conocen con el término cadáver exquisito, es que cada uno nos envía una frase, más o menos de los temas que vamos a estar tocando, una frase inventada por ustedes, después nosotros la recopilamos y así dejamos un registro de, bueno, lo que se fue dando en este programa con la participación de todos y todas ustedes que nos están escuchando. Muchas gracias. Empezamos entonces el programa anterior, al ser el primer programa, empezamos con la energía de Aries, ¿no? La energía de salida, la energía de iniciativa. Y en el círculo astrológico y en el círculo arquetípico, ¿no? Que también lo vemos desde el tarot, siguen con las energías de Tauro, en el caso de astrología. Y en el caso de lo que es el tarot, hoy vamos a ver el arquetipo de la emperatriz y por añadidura el emperador también. Ajá. Como en el programa anterior vimos el mago y terminamos hablando de la papisa un tanto, claro. Porque son las distintas parejas sagradas. En este caso también, la emperatriz sería la más representativa de la energía taurina, más el emperador hace ahí su juego energético también. Claro, exactamente, sí, de todo es un juego de opuestos, un juego de energías, ¿no? Desde ahí es que usamos este lenguaje, el de la astrología y el tarot, que es el que nos llegó. Empieza como segunda energía arquetípica Tauro y ya tiene que ver con una energía más bien conocida como femenina, ¿no? Energía receptiva. Tiene que ver con la energía de la tierra. Como esta imagen, ¿no? Del toro, de lo taurino que está fijo ahí, ¿no? Está anclado en su lugar, ahí como que Tauro nos habla de esto, ¿no? Un poco del sostener. Nos habla un poco del sostener, tal cual. Veíamos un poco, para los que saben de astrología, que la energía de Aries es energía pura de salida, que es cierta futilidad también, ¿no? Porque es una energía que sale y, bueno, sale, que se pierda donde termina la energía, donde se agote. Y ahí viene un poco la energía de Tauro, que nos conecta con la Tierra y lo que muestra justamente ese sostén, ¿no? Por ahí para la energía de Aries lo más importante es el hecho de hacer, pero para la energía de Tauro lo importante es el hecho de concretar. De poder llevar a la realidad material, ¿no? El poder bajar tiene que ver mucho con la Tierra, con el trabajar la Tierra. Sí. Esta energía taurina, el poder concretar, crear. Y recordar que nosotros somos parte de la Tierra también, ¿no? Nosotros tenemos los cuatro elementos, por eso hablamos de todos los signos, porque en realidad son las energías, los elementos, son el sostén de todas estas filosofías, ¿no? Así es. En cuanto a lo que es la emperatriz, vos me comentabas que Tauro es una energía femenina. Bueno, con la emperatriz tenemos una energía femenina, pero que tiene una característica activa esta vez. Este 3 nos habla de la suma, ¿no? Como si uno pudiera ver la carta, son números romanos, donde la carta de la emperatriz. ¿Cómo es? La carta de la emperatriz. Es el número, todas las cartas son con números romanos. Bien. Y esto es porque es una adhesión de energías. El 3 es el 1 más el 2, generan este 3. Claro. Entonces acá nos encontramos con esta energía femenina, pero activa. Yo cuando me consultan por el tarot y hablo de la emperatriz, suelo poner como ejemplo a la madre tierra, precisamente. Claro. Con su abundancia, con este crear, como que la emperatriz tiene algo de, bueno, creo y genero muchísimas cosas. Claro. Y la manera taurina también es esa, ¿no? Es crear en el mundo concreto. Entonces, en este sentido de con qué nos conecta la Tierra, nos conecta con nuestro cuerpo, nos conecta también con la magia de la naturaleza, que no, es innegable que tiene su costado más sutil y más espiritual, ¿no? Que no es algo propio solamente de los cinco sentidos, que sí tiene que ver con la energía de Tauro. Pero a través de estos cinco sentidos, uno, y a través de este plano terrenal, que hablan estas energías, es donde uno puede ver llevado a cabo las consecuencias de sus actos, ¿no? De sus pensamientos, de sus hechos. Por eso, como que es importante estar conectado con esta energía taurina. Es la manera, este plano terrenal, de ver, bueno, qué estamos generando también, ¿no? aquí estamos, ¿no? Si no, no estaríamos aquí si no tuviéramos nada que aprender. Y con esto de trabajar la tierra, hay algo que es más allá de, bueno, estoy generando un alimento. Trabajar la tierra es una medicina en sí mismo, ¿no? Nos recuerda esta cuestión de la paciencia, precisamente. Exactamente. Yo pongo la semillita y la riego y la cuido, pero no puedo hacer que la planta crezca más rápido. Si yo veo que el brotecito está saliendo y voy y lo tironeo para que crezca, lo voy a matar. Entonces, hay algo de aprender a ser paciente, ¿no? Exacto, sí. Sí, como característica psicológica, digamos, de las personas que tienen más énfasis en Tauro, se los reconoce por eso, ¿no? Por sus tiempos que se toman para hacer las cosas, por su sentido práctico y por su sentido de la paciencia, sobre todo. Como vos hablabas, ¿no? Del toro o la vaca que están ahí pastando un rato largo y procesando, ¿no? Todos los procesos y conectados con este ciclo de la naturaleza, el ciclo de la madre tierra. Con la emperatriz es interesante porque se suele decir que ella gobierna a través del amor, ¿no? Es un arquetipo venusino también. Cuando hablamos de Venus, es Afrodita, más conocida, como esta diosa de la belleza. Entonces la emperatriz, cuando crea, crea desde esta belleza también, ¿no? Y necesita una regulación, que en este caso es el emperador. Como el emperador de por sí se dice que es estéril, que él no puede crear nada, pero sí tiene la capacidad de ordenar, de darle un margen de contención a esta energía creadora de la emperatriz. El emperador es una energía masculina, pero es receptiva. Él no puede crear nada, solo puede ordenar lo ya creado. Claro. Como este juego entre ambas energías. Totalmente. Hablando de la belleza, bueno, cada signo tiene su regente, ¿no? Y casualmente el regente de Tauro es Venus, que nos directamente nos conecta con esto, con el sentido de lo bello, de lo estético. También de lo funcional, de lo armónico, ¿no? Sobre todo. Es muy abstracto hablar de belleza, pero se suele decir que arquetípicamente tiene que ver con esta, con un sentido de armonía, ¿no? También nos conecta con los sentidos físicos y esto nos lleva también a, como energía taurina, sobre todo los que tienen bastante influencia de Tauro en sus cartas, el sentido de disfrutar las cosas simples de la vida también, ¿no? El sentido de estar tranquilo, estar placenteramente y disfrutando cada momento, ese sentido de presente, ese sentido de estar acá, que tiene que ver con la tierra también. Y así es como, de alguna manera, se manifiesta en la psicología de los que tienen mucha influencia de Tauro. Que les gusta estar tranquilos también. Sí, estar cómodos, ¿no? Estar conectados con sus placeres físicos, también tiene que ver con Venus. Un disfrute ahí de la materia. El disfrute de la materia, totalmente. Y bueno, también como no quedarnos solamente con que el mundo es la materia, sino que están todas las energías funcionando, ¿no? Eso es lo que pecan capaz un poco los taurinos en algún sentido, en el sentido del apego. O en el sentido de que si no lo veo, no lo creo, ¿no? Como ese sentido más materialista. Pero bueno, como hablaba antes, yo siento que desde la materia también es como uno puede conectarse con algo más sutil. Como que es lo que uno debería lograr, ¿no? De alguna manera todos somos canales y la idea es bajar esta energía cósmica que nos habita, poder bajarla a la materia. Es algo que se nos pone muy en juego, ¿no? Con estas cuadraturas de lo que es Saturno, con Urano. Como que nos piden de, bueno, tus ideas son muy hermosas y muy geniales, pero ¿cómo las bajamos a la realidad? Claro. ¿Cómo hacemos algo concreto y real de esto que vos estás viendo? Y esto nos conecta de nuevo con la energía de Tauro, porque ahí nos conecta con que los procesos tienen sus tiempos. Pueden ser lentos o rápidos, ¿no? Depende de la percepción de cada uno, pero en realidad hay un ciclo que siempre tiene que completarse y tiene que cumplirse. Cada partecita es necesaria, ¿no? Está este impulso ariano que comienza, pero es necesario este sostén taurino que viene a sostener esto que se inició. Totalmente. Y va cambiando y está este juego, ¿no? De lo femenino y lo masculino que se van intercalando todo el tiempo. Claro, para así poder formar el ciclo completo. Consideramos que todos tenemos energías masculinas y femeninas y se van manifestando de distintas maneras, ¿no? Esa es un poco la idea. Queríamos introducir de qué se trata la energía taurina. Esta energía que va a estar atravesando todo este programa, ¿no? Lo vamos a enfocar un poco desde ahí. Nosotros elegimos una carta o un signo para darle un tópico al programa y a partir de ahí, como entre todos, empezar a reflexionar. Así que los invitamos a que nos manden algún mensajito al 3549-431-431 o al Facebook o Instagram, que es Aires Acuarianos 2021. Y los invitamos a todos a que puedan enviar sus frases, así armamos este cadáver exquisito. En este programa también, como un tópico que vamos a tener presente, es la cuestión de la soberanía alimentaria, ¿no? Sí. Cuando hablamos esto de, bueno, cómo bajamos este cuidado de la tierra y el cuidado de nuestros alimentos y nuestro medio ambiente, cómo lo podemos bajar a algo concreto. Y a mí siempre se me viene esta cuestión de la soberanía alimentaria. O sea, cada pueblo debería poder producir sus alimentos. Entonces vos sabés que tu vecino está generando el alimento que vos vas a comer, y ahí hay algo de que si tu vecino habita la tierra que está trabajando, no la va a llenar de veneno, no va a destruir su medio ambiente. Y como eso se ha ido perdiendo en estas revoluciones tecnológicas que nos han atravesado hace décadas, y ahora hay algo de volver a este impulso, ¿no? Hay algo de la tierra que nos llama y nos dicen, che, cuídenme, estoy acá y soy parte de ustedes, y si yo no estoy bien, ustedes tampoco lo van a estar. Entonces, y claro, es como también nos olvidamos un poco de nuestra conexión directa con la tierra, porque de ahí salen los alimentos que consumimos, el agua que tomamos, el aire que respiramos, y nos olvidamos que también somos, o sea, concretamente parte de la madre tierra, parte de la naturaleza. Así es. Así que a través del programa vamos a contar algunas noticias, va a haber una entrevista y todo va a estar atravesado por estos tópicos, ¿no? Sí. De la cuestión taurina, de la tierra, del alimento, de los recursos naturales. Sí, va a venir como invitado Fede, que nos va a comentar un poco, ¿no?, de lo que él trata, que tiene que ver con la producción de alimentos. Y bueno, tenemos un tema que elegimos. Bueno, yo quería compartirles, y acá lo hemos estado hablando con los compañeros, dedicarle este programa a Laura Lozada, una hermana muy hermosa acá de estas tierras, que nos ha acompañado desde hace mucho tiempo y que le ha tocado partir. Y como un pequeño homenaje, me gustaría compartir un poema de ella que es muy, muy puntual para estos tiempos también. Y bueno, desearle un hermoso viaje y nos volveremos a ver en otros cuerpos, pero la vida misma, ¿no? Hablando de volver a la Pachamama, a la tierra, bueno, ahí se cierra el ciclo también y comienza uno nuevo. Completamente. Y bueno, un saludo muy grande ahí para todos los sanmarqueños, que estamos conmovidos con la noticia. Aquí el poema que les voy a compartir, que fue escrito por ella, y bueno, ahí abriéndolo también, ¿no?, para que llegue a otros lados estas semillitas que son las palabras y los textos. Se llama Volver a las tribus. Cuando dejamos de ser tribus, la unidad se rajó. Creímos que la pareja o el núcleo familiar iban a ser suficientes, mientras amistades y círculos de pertenencia nos daban las migajas de efímeras convivencias. La tribu es mucho más que amigos y hermanos de sangre. La tribu es la pertenencia espiritual a una hermandad que sostiene y nos invita a sostener. La tribu es donde los roles naturales se comparten, intercambian e interactúan. Las madres hoy maternan solas, sin el grupo de contención y apoyo. Los hijos tienen hermanos que son siempre los mismos, los de la sangre, y los hermanos espirituales, que son muchos, deberían estar jugando juntos, co-creando. Nos separamos en pequeñas propiedades privadas, corriendo de un lado al otro para buscar el sustento para el núcleo familiar. Lo natural es agruparnos, y mientras unos siembran, otros educan, otros construyen, algunos cocinan, y en el momento indicado nos juntamos a comer, a celebrar, a seguir tribando. El amor que tanto buscamos, además del amor a sí mismo que se cultiva, no es el de pareja, hijos, familia, sino que al no tener tribu para practicar el amor en infinitas facetas, sobrecargamos la idea de que la pareja, los hijos y la familia nos darán el terreno para canalizar el amor. Sin tribu es como un cuerpo humano desmembrado, intentando funcionar, cada miembro por separado. Tenemos que volver a las tribus, donde los abuelos son dignificados y los tíos somos todos. El comercio, la propiedad privada y el individualismo nos arrancó como ramas del tronco que nos une. En la tribu, todos los dones son bienvenidos y los roles rotativos no crean aburrimiento ni saturación. En las tribus hay tantos hermanos y hermanas que el compartir es riquísimo y los modelos se alternan. Ahora se empieza a usar el envejecer entre amigos y eso es apreciar la tribu. Podemos empezar antes y darle a los niños el entorno saludable, donde compartir es natural y donde hay muchos referentes de quienes aprender. La tribu es para crear el amor. De Laura Lozada. Gracias, Lau. Gracias. Estaba sonando el tema Millones de Camila Moreno, elegido por Male. Nos encantó ese tema, yo no lo conocía. Muchísima fuerza. Bueno, seguimos por el segundo bloque de Aires Acuarianos. Segundo bloque. Sí. Este bloque lo dedicamos a tocar alguna noticia, ¿no? Como un bloque de noticias armamos. Y nosotros quería agregar algo más de Tauro también y de la Madre Tierra, que tiene que ver con el arquetipo de la abundancia, que es muy evidente cuando uno empieza a realmente a ver lo que cómo funciona la tierra. Me parece algo increíble, ¿no? O sea, hasta las semillas de los tomates, de las calabazas, de las uvas, se convirtieron en algo molesto para nosotros. Y nos lo estamos tomando como, mirá la abundancia, ¿no? De un tomate puedo sacar 50 plantas de tomate y esto sería un ciclo para siempre. No se puede hablar de que faltan alimentos. O mismo para construir las casas, ¿no? Gracias a la experiencia de haber vivido acá, veo que muchos usan la permacultura como filosofía. Y a través de los recursos de la Madre Tierra, en realidad el ser humano tiene todas sus necesidades cubiertas. Ya está todo dado, ¿no? Lo que compartías de las semillas, que una pequeña semillita pueda generar una planta que te dé más de 50 tomates, es algo increíble. Y está ahí esa abundancia, el agua, ¿no? Todo este proceso que generan nuestros montes, que esta agua se evapora y el monte condensa y permite que llueva. Si no tenemos el monte no hay agua, porque el agua sigue largo y hasta que no choca con la montaña no baja. Entonces está todo dado y hay como unas imágenes que dan vuelta ahí por las redes que plantean esto, ¿no? Somos los únicos animales que tenemos que pagar para habitar este mundo. Y qué loco con tanta abundancia, con tanto alimento natural ya ahí estando al alcance, como de repente complicamos tanto las cosas también, ¿no? Con todos estos alimentos refinados. Y sobre todo nosotros creemos que eso está fuera de nuestras manos, ¿no? Como que los tomates o cualquier tipo de producto únicamente se puede conseguir en lugares así, ¿no? O en supermercados, o en almacenes, más en las ciudades, ¿no? Hablando. Y en realidad está todo al alcance de nuestras manos, como vos decís. Igual, por suerte, hay grandes empresas, ¿no? Que se encargan un poco de asegurarnos el alimento para toda la humanidad. Para todo el año. ¿Querés como un tomate en pleno invierno? Sí. No te preocupes que Monsanto ahí te lo consigue. Sí, así que le vamos a dedicar, ¿no? Este espacio. Sí. Vamos a dedicarle este espacio un poco a Monsanto. Monsanto Bayer, ahí que es una unión interesante, ¿no? El que provee las medicinas y el que nos está enfermando, sí, se han unido. Entonces, o se van a poner las pilas y nos van a dejar de contaminar, o tal vez. Es interesante. Monsanto es una empresa que en sus orígenes no se dedicaba a la agricultura, ¿no? No. Tenía otros intereses, como por ejemplo, generar... es fuerte, ¿no? Pero es el que generaba el agente naranja en la guerra de Vietnam. Sí. Monsanto era el que proveía de agente naranja a los Estados Unidos para rociar a la gente. Entonces, arrancando desde ahí, que esta gente, su principal toxina se llama dioxina 245T. Mucha gente ha hecho juicios, ¿no? Los veteranos de la guerra hacían juicio pidiendo investigaciones y algún tipo de atención por los perjuicios a la salud que genera la exposición a estas cosas. Sí, usaron... el agente naranja fue conocido porque en realidad lo habían utilizado en la guerra de Vietnam para, digamos, sacar todos los bosques y todas las plantaciones de arroz para encontrar a los enemigos, ¿no? A los vietnamitas en esa guerra. Y bueno, hasta el día de hoy murieron millones de personas por el contacto directo con esta sustancia. Recordemos que es la misma empresa, bueno, que está en todo el mundo, ¿no? Sobre todo en Argentina, parece, por lo que estuve investigando, en muchos países estuvo prohibida. Está prohibida algunos usos de transgénicos y de algunos químicos, pero en Argentina la verdad que está bastante cómoda esta empresa, al parecer. Y hasta el día de hoy, sí, ¿no? Hasta el día de hoy, perdón, porque no se sabe, dicen en Vietnam los ambientalistas que estaban trabajando, investigando en eso, que tienen como 100 años por lo menos de que esa sustancia siga trabajando y siga generando malformaciones en niños, abortos espontáneos y un montón de cuestiones. Y hasta ahora, o sea, el juicio, digamos que sí, se descubrió que estaba prohibido el uso de este tipo de sustancias, armas químicas, pero quedó en la nada. Entonces, dedicarnos a hacer herbicidas puede ser interesante, ¿no? Para poner toda esa maquinaria a seguir generando dinero. Y de repente nos encontramos con un producto como el glifosato, que se decía que era biodegradable, y los estudios hechos por organismos independientes encontraron que se degrada solamente el 2%. y que las cuencas de todo lo que es Argentina, sobre todo la zona de Entre Ríos, el río Paraná, están completamente contaminadas de glifosato. Cualquiera habitante de este territorio argentino se hace un análisis de sangre y tiene glifosato en sangre, porque también viene en la comida. Sí. Uno, o sea, nosotros como humanos sociabilizados hemos perdido algo que se llama sentido común o sentido instinto, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué será que ningún bicho se quiere comer los alimentos transgénicos? Que la soja no la ataca a ningún bicho y vos le echas un veneno y muere todo menos la soja. ¿No? Y queda ahí y nadie se la come, solamente nosotros. Sí. Entonces, estaría bueno ver todos estos lugares. Yo acá tengo como algunos países donde se ha prohibido el glifosato. No es el caso de la Argentina, solamente en algunas provincias. Eso sí es interesante, ¿no? Acá sí, yo había leído las primeras provincias, las primeras localidades donde se prohibió. Fueron en El Bolsón, en Merlo, San Luis y en San Marcos. Y tenemos Bariloche, Lago Puelo, Epuyén, Rosario, algunas sordas, Concordia, Gualeguaychú. Hay ciertos municipios donde se están llevando medidas porque con estos productos se rocía las poblaciones. No hay diferencia entre el campo y la gente que vive al lado. Aparte hay un montón de factores a tener en cuenta, que son el viento, es la contaminación de las napas, la contaminación del agua. El veneno llega por todos lados. Ni hablar de... Vos te imaginabas, claro, todo el tiempo estamos comiendo veneno. Todo el tiempo lo estamos consumiendo. Es muy interesante los documentales que hay al respecto, ¿no? Donde gente da testimonios reales de que han perdido seres queridos después de que los rocían con veneno. Entonces, tenemos que hacer algo, ¿no? Por un lado, nos hablan de que estas medidas tecnológicas generan trabajo, que se generan puestos de laburo. Eso no es así. La mayoría de los terratenientes que cultivan soja no dan mucho trabajo a la mayoría de la población, ¿no? Y es mucho más caro poder producir. Hay unos números, por ejemplo, que una persona se encarga de 500 hectáreas, porque es puras máquinas. Cuando empezó la Revolución Verde, perdón, la Revolución Verde es cuando se empieza a tecnificar la agricultura y se empiezan a meter las máquinas y los cultivos, los monocultivos, donde yo siembro 50 hectáreas con el mismo producto y eso genera un deterioro del suelo. Esto está estudiado y verificado, ¿no? Está estudiado y verificado. Hay muchísimos científicos independientes que se oponen y la ciencia está comprometida en estas situaciones, porque vos querés investigar. Hay unos documentales que les vamos a pasar después con testimonio de científicos que dijeron que estas cosas no eran buenas, hacían daño y que hacía falta investigar más. Y esta gente recibe amenazas, pierden sus puestos de trabajo, se cierran investigaciones. Entonces, estamos de repente frente a un gran monopolio, ¿no? Monsanto tiene en su propiedad el 90% de las semillas transgénicas. Y el problema de la transgénesis es que vos tenés la patente sobre una forma de vida. Claro. Entonces yo voy a tu campo y vos sembraste una semilla transgénica y si no tenés el papel, vas preso. Entonces, ¿qué ocurre también? Hay una contaminación cruzada a estos genes, ¿verdad? Es una locura que haya detectives o policías de semillas que van a ver... Policías de genes. Sí, que van a ver qué están sembrando los campesinos. A ver si no es propiedad de Monsanto. O sea, se están haciendo dueños de la tierra. El alimento. Quien tiene tu alimento, tiene tu vida. Porque todos los días necesitamos comer. Y si los alimentos no son buenos, nos enfermamos y seguimos generando dinero para ellos, ¿no? Como todos nuestros recursos van en sostenerlos a estas empresas. Bueno, hubo un caso muy famoso en Estados Unidos que estuve leyendo, que fue el primer caso que perdió Monsanto, que ya era Bayer en ese momento. Cuando empezó el juicio era Monsanto, después la compró Bayer. Esto también es muy interesante, porque no solo Monsanto tuvo un montón de denuncias y confirmado que estaba usando sustancias cancerígenas que generan malformaciones y un montón de cuestiones que todavía no se sabe realmente, porque la única manera de saberlo es con el tiempo. Bueno, y Bayer también estuvo implicado en un montón de uso de agrotóxicos, de agroquímicos, de insecticidas, de venenos. Y bueno, tuvo esa compra, ¿no? Famosa. Bayer compró Monsanto, así que un monopolio enorme de alimentos, de agroquímicos. El que te enferma y el que te vende la cura después, ¿no? Sí. Que si realmente fuera una cura estaría, por lo menos. Sí, a Bayer lo conocemos por la aspirina, pero en realidad Bayer estuvo metido en un montón de cuestiones. Tiene juicios en España, estuve leyendo, por un anticonceptivo que, bueno, muchas mujeres españolas tuvieron problemas de útero y demás. Bueno, Male lo tomaba. Y bueno, fue prohibido finalmente. Pero ¿qué pasa con todas las personas que ya lo estaban consumiendo? Nadie se hace cargo. En Argentina igualmente hubo un caso emblemático, ¿no? Lo que es Malvinas Argentinas y Ituzaingó, que es acá provincia de Córdoba. Sí, ambas en Córdoba. La gente ha salido a expresarse, han hecho tomas, han hecho movimientos así masivos para visibilizar la situación de que están fumigando escuelas rurales, de que están fumigando pueblos enteros, y la gente se muere. A vos te fumigan y a la semana te morís si te pasa el avioncito por arriba. Sí. Uno puede ver las imágenes de cómo van a fumigar y poco más que están entrando a un cuarto lleno de veneno, ¿no? Vos ves la pilcha que usan y no sé, yo cuando pongo los preventivos en la huerta, lo pongo con las manos y luego me las lavo, ¿no? Uso ají picante, uso ajo, uso ceniza, uso materiales que están acá ya, ¿no? No estoy usando algo químico. Claramente se puede utilizar de otra forma la naturaleza, ¿no? Si vos querés, digamos, tener mayor producción y mayores recursos, hay otras maneras. Y es que aparte es eso, hermano, eso es lo más triste, que si vos me decís, bueno, vos con la soja y, o sea, con cualquier producto transgénico, más los pesticidas y todo, lográs que el suelo mejore, bueno, de repente me puedo replantear. Pero en la práctica los suelos se desertifican, porque vos estás sacando a lo loco los nutrientes y nunca estás regenerando. Es interesante esta cuestión, ¿no? De que uno observa un monte y en el monte hay muchísimas variedades de plantas y cada una le da algo al suelo y saca otra cosa, y en ese equilibrio se aumenta la nutrición del suelo, se aumenta su capacidad productiva, si se quiere, ¿no? Como para hablar en esos términos. El problema es este, que vos cuando ponés soja y el año que viene ponés soja y le tirás los venenos, no crece nada. El suelo se agota, se vuelve un desierto. Entonces, no solamente se están envenenando a la gente, nos están envenenando a todos los que consumimos esos alimentos, sino que aparte están destruyendo el suelo y no les importa, ¿no? Porque hay algo que se llaman pools de siembra, muy interesante, que son grupos de contadores y abogados que se dedican a primero juntar gente que quiera invertir en sembrar transgénicos. Entonces, esta gente busca a los inversores, busca a la gente que va a laburar el campo, compra las semillas y arma todo el circuito. Ellos solamente mueven este dinero y los contactos y hacen los pools de siembra. Y te siembran 10.000 hectáreas de soja y en 3 años esa tierra no sirve para nada. Pero bueno, es arrendada, o sea que no es tuya. La destruís y la soltás, no te importa. Por las protecciones y los negocios que hay detrás, ¿no? Mismo acá en la Argentina. Se ha salido, yo hace años que sigo toda esta cuestión de Monsanto y la gente sale y pide y se hacen oídos sordos y se cierran los ojos, sea kirchnerismo, sea macrismo, sea la fuerza política que sea, nadie hace nada con respecto a la contaminación de los transgénicos. No. Y los venenos. Sí, yo estuve leyendo también y resulta que en el 96 fue la primera vez que se aprueba el uso de semillas transgénicas. Recordemos que las semillas transgénicas, claro, esto funciona así, a mí también me llamó la atención. Generan una semilla modificada genéticamente que sea resistente al veneno que ellos después venden, que es necesario. Ese veneno lo que hace es matar todas las malezas, todas las plagas, o sea, los insectos que se comen esas plantas y las demás plantas que quieren nacer, menos esta semilla transgénica, ¿no? Entonces también va generando cierta resistencia después. La tierra y algunos insectos, eso fue una victoria de la naturaleza. Que leí. Siempre se logran sobreponer. Sí, en el 2005 habían hecho estudios a ver qué tan resistentes eran las plagas a algunas siembras de soja y había una especie de estos insectos que generó cierta resistencia. Y en el 2013 ya eran 5 especies que estaban generando resistencia. Así que proponían eso, de alguna manera cambiar el veneno. Y ahora tenemos otro, glufosato de amonio creo que se llama, que es el que viene con el trigo transgénico. A mí me gustaría aclarar bien esta cuestión de los transgénicos también. Uno dice, bueno, ¿qué tan malo puede estar una semilla modificada, ¿no? Si vos le ponés para que aguante el veneno. El problema es que esa semilla se va a cruzar con otras plantas. Y uno, al ser un nosotros jugamos a ser dioses y no somos dioses. Entonces, jugamos a mover una moleculita y ponerla en otro lado y a ver qué pasa. Y vos no sabés cómo esa mutación se va a dar en las sucesivas generaciones. Y esto se extrapola a todos los seres que estén en contacto con ese material también, ¿no? Nuestro sistema inmunológico trata a los organismos modificados genéticamente como si fueran cuerpos extraños. Hay estudios donde vos comés un alimento transgénico y tu estómago genera glóbulos blancos para protegerse porque siente que es algo extraño, porque nosotros venimos comiendo los alimentos en miles de años y somos todos parte de lo mismo, ¿no? Cuando vos, humano, toqueteas un código genético, eso ya no pertenece a la naturaleza, es una aberración de la naturaleza. Y hay fotos de que se ven cómo los cultivos cruzados empiezan a salir aberraciones, ¿no? Un maíz con cuatro mazorcas todas deformes. Y eso es lo que consumimos nosotros, ¿no? Y eso es lo que estamos consumiendo, y váyanos a ver qué va a pasar cuando se sigan aumentando, ¿no? Se propone que tiene mucho que ver también con la cuestión de que son cancerígenos, pues está activando todo el tiempo tu sistema inmunológico y tu cuerpo ya no sabe que sí y que no. Entonces aumenta estas predisposiciones. Hablando de ese tema, hubo un caso en Estados Unidos que fue el primer caso que ganó un hombre en contra de Monsanto, en contra del agroquímico, que pudieron descubrir que realmente le causó cáncer. Era jardinero, usaba estos productos, el Roundup, precisamente, que no está etiquetado como cancerígeno ni como nada, pero bueno, la OMS puso que era probablemente cancerígeno, ¿no? Lo catalogó así, como que probablemente cancerígeno. Y este hombre le hizo un juicio a Monsanto, el productor de Roundup, que es este veneno, por $289 millones. ¡Wow! Apeló Monsanto y el monto bajó a $78 millones, pero bueno, Monsanto siempre diciendo que no había ninguna prueba de que sea cancerígeno, entonces no haciéndose cargo. Pero el monto que tenía que pagar a este hombre, Johnson, es el apellido, bajó de $298 millones a $78 millones. Esto fue en el 2016, el juicio empezó en 2014 y ahora me fijé una noticia del 2020, cómo siguió. Y resulta que ganó Johnson, se descubre que el problema que él tiene es por el uso de transgénicos, linfoma, un cáncer, ¿no? Él tuvo contacto con este veneno sobre la piel y empezó como un sarpullido y de repente empezaron como, bueno, cosas extrañas en su cuerpo, ¿no? Se empezó a sentir mal, le tomó hasta la cara, la cabeza. Y en lugar de pagarle los... ganó el juicio, pero esos $78 millones pasaron a $20 millones porque apeló Monsanto después de perder el juicio. Y como el promedio de vida, la vida que le quedaba a este hombre era muy baja, no se podían hacer cargo de... no tenía sentido ese monto que le pusieron porque le quedaban pocos años de vida. Entonces al final lo premiaron por matarlo y no por herirlo, ¿no? Básicamente. Una locura. Una locura. Y bueno, en el medio salió Monsanto Papers, que fue algo también conocido, que se descubrió que dentro de la empresa hay grupo de científicos, todos los lobistas pagándole a los jueces, a los diputados y a la comunidad científica. Y eso también nos plantea sobre la comunidad científica, ¿no? Que ahora de repente... están atados de pies y manos. Vos, si te enganchan... O sea, todos los años se ve qué investigaciones avanzan y cuáles no. Si no tiene un beneficio económico, no se investiga. Y si tiene un perjuicio económico, mejor que no lo vuelvas a nombrar. Hay un caso acá de la Argentina que es Andrés Carrajo, que es un científico ya fallecido, que él era director del laboratorio de biología molecular de la UBA e investigador del CONICET. Y él se puso a hacer investigaciones sobre esta cuestión de los transgénicos y cuál es su papel, ¿no? Y él, en conclusión de su estudio, él trabajaba con pollos y con anfibios, vio que el glifosato produce malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, aún en dosis 1500 veces más bajas de lo que se usa en el campo. Le avisaron que esto se le iba a complicar si él lo publicaba. Los publica los papers de todas formas y esto queda todo encajonado y nunca se avanzó con eso, ¿no? Por otro lado, él antes de publicarlos se los envió a las madres de Ituzaingó, que es este grupo que hablábamos antes. Hablando de Madre de Ituzaingó, es un poblado, ¿no? Cerca, en las afueras de la ciudad de Córdoba, en el cual se usaba, bueno, las fumigaciones, ¿no? Tenían campos de soja cerca, se utilizan estas fumigaciones y empezaron a notar que, bueno, una señora hablaba, ¿no? Por ejemplo, que tuvo 7 abortos en poco tiempo, como en 10 años, y un montón de otros casos de mujeres con abortos. Por eso se llama Madres de Ituzaingó también, ¿no? Fue una organización muy desde las mujeres, desde la población femenina. Entonces, el tema es que ellos podían fumigar, los dueños del campo, pero en cierta, con ciertos límites geográficos. Y se pasaron esos límites geográficos, entonces ahí pudieron ir a juicio, y el juicio lo ganan las madres de Ituzaingó, pero digamos que lo pierden no por la toxicidad del veneno que están usando, sino por haberse pasado del límite hasta donde podían fumigar. Hay una contemplación real del daño que se está haciendo así, y hay unos chanchullos que encubren todas estas cosas, ¿sí? Completamente. Y en el caso de Malvinas Argentinas que mencionábamos, son casos emblemáticos en Argentina, está bueno, ¿no? Hubo una gran organización de la cual, esto lo anunció el gobierno de Cristina Kirchner en su momento, que Monsanto iba a hacer una gran inversión en Argentina. Iban a hacer una planta para tratar semillas en Malvinas Argentinas. Entonces, bueno, la gente se movilizó rápidamente y bloquearon los accesos a donde iban a poner la planta. Wow. Y se logró que no se pusiera al final. Hubo acampe tres años de lucha. Sí, hicieron celebraciones y demás. Bueno, hay un montón para hablar de Monsanto. A mí me gustaría recomendarles dos documentales, así como para seguir profundizando en esto. Uno de ellos se llama El Mundo Según Monsanto, que es un documental francés. Y hay otro que se llama Reverdecer, que es un documental argentino, que habla más puntualmente de la zona del litoral, de lo que es Paraguay, y toda esta cuestión del daño que se viene haciendo. Como siempre, invitarlos a que se sigan contactando, que nos comenten, que investiguen. Siempre es muy importante ahí tener una mirada crítica de las cosas. Así que ya vamos cerrando este bloque de noticias y les vamos a compartir una canción. Un pequeño homenaje, ¿no? Que le hace Zona Ganja a Monsanto. Que se llama Transgénicos. Intento comunicar, tiempo crítico, es hora de reaccionar. Babilonia quiere jugar a que el pueblo dependa de ella para sembrar. Idearon su nuevo plan, presentándolo como la solución para el hambre saciar. Ni hablar, glifosato en tu plato, añadiendo al menú de mamá. ¿Tú quieres probar? Babilonia es un juego, juegas enseñando esta mierda en escuelas. Y mientras puedas, ponele freno a esa rueda. Secuelas que si el viento sopla su semilla vuela, contaminando la tierra entera. Lo que experimentas no será en mi huerta. A Monsanto le cierro la puerta. Cambiaste lo natural, ciencia transgénica. Si no dan semillas mientras que otras dan pero no germinan. Semillas que se autoexterminan, semillas que aguantan Roundup, puras toxinas. Y aquel que posee las semillas será dueño del mundo y de los que lo habitan. Un pueblo que vende su economía es un pueblo perdido que se esclaviza. Y dime en verdad quién se beneficia si la gente protesta y no quiere nada. Y los que no se quejan no cachan ni una. Los manipula, políticos ciegos, mandíbula dura. Van apoyando este plan basura. Llenaste bolsillos de gobernantes. Negocios turbios dan ganancias grandes. Cambiaste lo natural, ciencia transgénica. Si no pasa nada, el mejor manifiesto es mi alimento sembrar. Pero tienen bien armado el plan. Vivir del sistema no da tiempo pa' cultivar. Entonces nos queda saber comprar. Elegir lo GMO es elegir libertad. Y si los transgénicos siguen estando, es porque la gente los sigue comprando. Monos cultivos transgénicos van bañados con tóxicos. Es muy fácil sumar cuántos dos más dos. Un cultivo Monsanto es comida que te enfermó. Cambiaste lo natural, ciencia transgénica. Es que esto va para atrás. Enferma la tierra y la humanidad. ¿Qué pretende? tecnología transgénica. No ves que esto va para atrás. No ves que, no ves que, no ves que me enfermará. Bienvenidas y bienvenidos a este bloque. Vamos a compartir unos mensajes ahí que nos han ido llegando. Y antes les volvemos a compartir el teléfono para aquellos que quieran enviar alguna frase para el cadáver exquisito. El teléfono es 3549-431-431. También tenemos Instagram y Facebook, que es Aires Acuarianos 2021. Así que si nos quieren mandar información, ahí Mario nos manda información sobre la carne artificial, que no llegamos a tocar el tema, pero también es otra cuestión. Hay tanto para hablar de cómo se está manipulando los alimentos y la naturaleza. La carne artificial también, ¿no? Qué fuerte eso. Sí, leche materna artificial cultivada en laboratorio, un montón de cuestiones. Mati nos dice si se le puede hacer la carta astral a Monsanto. 1901 se fundó. Hay que ver, ¿no? Hay que ver bien ahí la fecha de su fundación. Y después algunas frases para los cadáveres, para el texto del final también que nos mandan. Así que esas no las leemos, las leemos después, pero bueno, gracias ahí a los que nos están escuchando. Y la idea es esa del cadáver exquisito, que todos vamos enviando frases y aunque puedan parecer inconexas, cuando están todas juntas se arma algo. Entonces esa es la idea también del compartir este cadáver exquisito. Así que ahora vamos con la tanda publicitaria y nos vemos en breve. Vamos a una breve escala comercial y ya volvemos. Hola, muy buenos días. Ya saben ustedes lo que decía el señor Borges, el gran escritor argentino Jorge Luis Borges, sobre el peronismo. Decía, los peronistas no son malos, son incorregibles. Hola, compañeras y compañeros. Genuina audiencia de la MHLH. Soy Diego Muñoz, junto a la rama femenina y otros cabecitas. Queremos invitarlos a escuchar el programa Son Incorregibles, todos los jueves 12:30, antes y después del almuerzo, y a disfrutar la voz descamisada de San Marcos Sierras por la 102.5, la alternativa con los dos de 2D. La noche cerrada y tu dulce mirar. Despierta mi alma, San Marcos Sierra. La Muni en el aire, un espacio de escucha para todos los sanmarqueños. Todos los viernes, de 18 a 20 horas, te informaremos de las últimas noticias relacionadas con la institución. También te contaremos de las gestiones que realizan cada una de las áreas que la componen. Responderemos todos tus mensajes al WhatsApp 3549-431-431 por la FM 102.5 MHLH. Malos hasta los huesos. Este viernes nos visitará Natalia Arias, directora de turismo, para comentarnos cuáles son las expectativas frente a la temporada invernal. También lo hará Gustavo Guevara, director de cultura, para contarnos sobre las presentaciones artísticas en estas vacaciones de invierno. ¡Los esperamos, vecinos! Más gestión. Este 9 de julio, la agrupación gaucha Juan Bautista Montoya organizó una gran venta de carne en bolsa y el tradicional locro. Tenés que hacer tus reservas a los teléfonos 3549-463969 y 3549-637135. Tenés que retirarlos en el predio de la agrupación gaucha a partir de las 12:30 horas. Recordá llevar recipiente y no olvides tu barbijo. Colabora con la agrupación gaucha Juan Bautista Montoya. Pero los miércoles, de 20 a 22 horas, por MHLH, te invitamos a escuchar Aires Acuarianos, donde hablaremos de astrología, tarot, noticias, arte, música y entrevistas. Porque la conciencia es en red. Porque la conciencia es en red. Tenerte bien dormida es nuestro cometido. Radio Falacia, Radio Falacia. Traste ese cristal que te informa la verdad. Bueno, miércoles de 20 a 22, ¿no se está preparado? Estamos preparados en la MHLH. Sí, vamos en eso. Ya lo pensamos tanto el programa que va a salir bueno. Olvídate que sí. Más aires. Farmacia Adrián. Medicamentos éticos y genéricos. Servicio de homeopatía. Anexo, pañalera y regalería. ¿Qué galería? Libertad 1001. Teléfono 03549-4963-18. Farmacia Adrián. Indot es internet banda ancha. Alquiler de Wi-Fi para eventos y sistema de cámara de seguridad. Montajes de torres y antenas. Si tenés panel solar, podés tener internet. Comunicate al 15 46 81 69 3549 46 81 69 servicios@indot.com.ar. Es el poder de Indot. Guairuru, lienzos artesanales. Géneros nobles con accesorios genuinos. Con sello, sanmarqueño. Puedes encontrarnos en la Feria de Artesanos o en Arte y Tierra. Mira nuestras producciones en nuestras redes sociales o comunicate al 03549-631846. ¡Ale! ¡Ale, Guairuru! Cambia lo industrial, vestite artesanal. ¡Ale, ale, Guairuru! Y ahora sí, tras la pausa, continuamos. ¿Cuándo dejó de resonar en las mentiras el eco omnipotente de la sabiduría? ¿Cuándo fue que el hombre dejó de sentir el abrazo del viento sobre la piel de su espalda? ¿Cuándo fue la última vez en que te presentaste ante el mundo con tu rostro de piedra? Le cantaste a los espíritus. ¿Dejaste que el agua corriera por tus grietas? Y con las gotas que caían de la punta de tus dedos, regaste las tierras que ahora lloran sumergidas bajo el miedo. ¡Ay de esos tiempos en que seguiríamos siendo hermanos! Abriríamos los ojos para saludar a la mañana. ¡Mary, Mary! Diríamos. Y seguiríamos siendo tierra y cielo ante la mirada de la naturaleza. Thank you. descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de desgarrar de la tierra el dolor. Nuestra raza, la lengua ancestral, Camaruco, Purrungui, Yatur, el Kimún, la machi mineral, el entorno, la vida, la cosmovisión. Pasando, baja el amor de la mapu, el currum de sus hijos, los hijos del viento, la vida y el sol, cuel, cuel, la vida. Que en Gulu mapu se enciende la vida, cuel mapu se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida, el amor de la paz. Che joven. Bienvenidas, bienvenidos a este tercer bloque musical. Estamos abriendo con la canción Nuestro Mensaje de Che joven. Son unos hermanos mapuches que hacen una música muy hermosa. Los súper recomiendo para que los escuchen. Y tienen, bueno, un mensaje muy, muy interesante, ¿no? Un pueblo antiquísimo y que merece mucho respeto y que no es para nada respetado. Ahora, el siguiente tema que vamos a escuchar se llama Madre, de una banda que se llama Aviayala, que son unos hermanos chilenos. Y bueno, los dejamos ahí con la cancioncita. Thank you. Nos diste a nosotros una canción de la alegría. Pero ¿qué pasó? La locura nos ganó. Olvidamos las raíces y tu cuerpo se está muriendo. No, vimos caer el horizonte envuelto en llamas y vimos caer tus ojos verdes que se talan y vimos caer la sangre por tu cuerpo. Entonces es evidente, madre, tú te estás muriendo. Ay, mujer, madre de los dioses y calor de mi ilusión, cuida de nosotros, por favor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Oh, oh, oh. Llorar. está sonando Paja Brava, de La Renga, donde hace menciones a todas las plantas de poder prácticamente, ¿no? Un lindo tema de La Renga. Bueno, tenemos algunas preguntas, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta, Male? Tenemos alguna pregunta, sí. Es para vos, en especial. Para ver si podés decir algo de la cuadratura de Urano y Saturno. Bien, la cuadratura de Urano y Saturno que se está dando ahora es bastante interesante. Voy a dar mi visión, ¿no? Hay que ver cómo se da después en los hechos, pero es una serie de tres cuadraturas que se dan en este año. Empezó en febrero, una cuadratura, después retrograda Urano, ahora está en cuadratura de nuevo. Y se va a dar nuevamente una cuadratura más cercana entre estos dos planetas. Cuadratura es cuando dos planetas están en tensión, ¿no? En el cielo, en el mapa astral. Y bueno, en diciembre se da de nuevo esta cuadratura. Así que va a ser, me parece, un año muy movido en este sentido. Urano está en Tauro, Saturno está en Acuario. Así que creo que hay algo muy acuariano en esto que se está dando con esta configuración astrológica. Yo lo veo como... Urano siempre es como que viene a romper viejas estructuras. Saturno quiere sostenerlas. Entonces esa pugna que se está dando, ¿no? Me parece que estamos en un momento bastante bisagra a nivel... energético, colectivo, humanidad. Sí, como se están provocando cambios justamente en todas esas estructuras que representa Saturno, al uraniano. Entonces es un cambio rotundo y está esa resistencia que se está dando. Y creo que se puede notar bastante, ¿no? Y que Urano en Tauro nos pide también como manifestar, ¿no? Esas cosas, esas nuevas ideas, esos cambios que se quieren. Al estar en Tauro pide una manifestación de eso también, ¿no? Completamente. Y Saturno, al ser regente de Capricornio, que son las estructuras también, ¿no? Yo creo que está bueno como para también pensarlo dentro nuestro. Porque si consideramos que todo es un reflejo de nuestro interior, lo que se está proyectando afuera, estas influencias también nos están tocando a nosotros. Entonces ver ahí, ¿no? Cuáles son las viejas estructuras que tenemos que cambiar, que no sea radical y fanáticamente, entender que todo tiene sus tiempos, sus procesos. Sus matices. Claro, por eso como evitar cierta tensión que se va a estar dando. Y yo creo que va a ser a nivel social, colectivo, muy interesante. Muy interesante lo que se puede llegar a dar. Pero bueno, se va a ver con el transcurso del tiempo. Bueno, eso me interesante. Bueno, queremos recordar que estamos armando un texto que lo llamamos Cadáver Exquisito. Todos nos envían una frase, nosotros armamos un texto al final, lo leemos como para que quede registro de este programa. Y ahora iniciamos el cuarto bloque y tenemos un invitado. Hola, ¿cómo están? Hola, Fede. Buenas noches. Fede, un hermano de acá de San Marcos. Bueno, ahí sentimos invitarte ahí con esta energía taurina, ¿no? Con el trabajar la tierra, con el generar alimentos. Como... Contanos un poco, Fede, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy productor hortícola, hago verduras, trabajo de una manera agroecológica y estoy hace 5 años en el rubro y he aprendido mucho y sobre todo he visualizado un poco... la situación que se vive en la producción, ¿no? Y nada, es interesante porque a veces nos falta empatizar con lo que pasa en el campo y de repente con estas nuevas formas del consumo local, de los pequeños mercados, uno se empieza a acercar al que produce y el que produce al que consume. Y se genera una interacción, me parece que muy linda, que es lo que más he disfrutado de este proceso. Y nada, eso me parece que es interesante. Después estuve escuchando a Ale cuando hablaron en el segundo bloque. A mí quería mencionar algo con respecto a Monsanto y a toda la situación que se vive acá en el país y bueno, en toda Latinoamérica y en varias partes del mundo. Y es que se ha mandado al mercado algo que trae supuestamente soluciones productivas, pero un montón de consecuencias a nivel ambiental, social y de salud, sin que haya realmente estudios sobre eso, sin que se hayan estudiado los impactos. Por ejemplo, la etiqueta del Roundup decía biodegradable en sus primeros envases, sin ningún tipo de control. Se demostró que no es así. Ha habido un montón de casos como los que mencionaron de juicios por prejuicios que ha generado ese producto, y otros más que a veces es como el más famoso y el que más bandera tiene, pero hay cosas muy, muy fuertes también, sobre todo insecticidas, que tienen un montón de medidas de control. Así creyamos a las empresas acerca de, por ejemplo, el poco daño que puede tener un producto. No hay ninguna forma de control de que esas medidas precautorias se cumplan. Claro. Por ejemplo, los productos suelen tener algo que se llama tiempo de carencia, que es el tiempo que debe transcurrir entre la aplicación de ese producto al consumo humano, hasta que sea consumido por un humano, digamos. Hay productos, por ejemplo, que tienen 21 días de tiempo de carencia, y yo lo he visto en carne propia cómo se aplican en plantaciones de pimiento, de tomate, y al día siguiente esos frutos están en la heladera de nuestras casas, y no hay ninguna forma de frenar eso más que con la concientización colectiva de acercarnos al alimento que consumimos, a los que lo producen y a los espacios que nos brindan esas áreas para encontrarnos y entre todos creando esto. No es ni el que produce ni el que consume, es como una red que se tiene que formar para sostenerlo entre todos, ¿no? Tan necesario, ¿no? Como terminamos estando tan lejos el consumidor del productor y se pierde tanta energía en el medio. Yo tuve la suerte y el agrado de comer los alimentos que vos sembrás, y es increíble, hermano, es increíble. Gracias. La calidad de las cosas, ¿no? Y el poco tiempo que pueden aguantar también, como uno está acostumbrado a que las cosas duren un montón en la heladera, y las verduras se compraban una vez en la semana, un bolsón con distintos alimentos de estación, y eso lo tenías que comer en ese periodo porque la verdura estaba recién cosechada, no tiene cámara, no tiene ninguna historia de todo eso, y es increíble, así como gracias ahí en nombre de bueno, todos los que consumimos esos alimentos. Gracias también por consumirlo, porque hacen que pueda seguir produciéndolo, si no se cierra el ciclo. Sí, digamos, hoy vamos a la verdulería acá en San Marcos y por ahí el tomate se cosechó en Cruz del Eje, viajó a Córdoba, al mercado concentrador, volvió para acá. Es un desgaste de energía con todo lo que tenemos que tratar de frenar el impacto de nuestras acciones en el ambiente, como que no hay conciencia de cómo generar esos vínculos que eviten un poco esa cuestión de que no sabemos de dónde viene, y por ahí viene de acá al lado, pero hizo un recorrido porque así lo dicta el mercado, y nada, a veces es bastante triste verlo. También otras cosas que he visto en estos años de práctica es cómo el productor, quizás no tanto en mi caso, porque he logrado y he tenido las herramientas para lograr ese vínculo con los consumidores y hacer valer la mercadería que produzco, pero en el global de los productores, los que quizás no tienen esas herramientas, cómo el mercado se los devora. Yo, por ejemplo, del cherry que producía, siempre me tenía un excedente y lo mandaba al mercado de Córdoba. Y, por ejemplo, en el verano del 2017 me habían pagado a 600 pesos un cajón de 22 kilos, y el verano pasado me lo pagaron al mismo precio. Imagínate cómo puede un productor proyectar, cómo puede crecer, porque además necesita invertir, necesita mantener, y es como que el mercado es muy turbio. Que los precios se rijan por solamente la oferta y la demanda y no lo que pasa atrás de eso, me parece que es algo que hay que regular y hay que empezar a cortarlo con estos mercados, con estos encuentros. Todos podemos aportar nuestro granito de arena, ¿no? De repente. Como que no todo está perdido, pienso, escuchándote, ¿no? Y más lo que veníamos hablando, más los casos de que el pueblo realmente decidió que se sacara una planta de Monsanto. Podemos aportar nuestro granito de arena, de repente. Es en un cotidiano, ¿no? Es apostar a las producciones artesanales, a consumir las cosas locales de los seres que habitan y co-crean con uno en un cotidiano, consumir lo que hace cada uno de los hermanos, ¿no? Como sí. No consumir tanta industria que viene de fábricas, donde la gente que labura en esa fábrica realmente tampoco se lleva un dinero porque vos compres eso, ¿no? Es como muy... Sí, la ganancia va para otro lado. Va, ¿no?, para otros lados. Sí, es re importante, me parece, ese encuentro. Y es como decís vos, Pablo, es en cada pequeña acción uno va generando el cambio, ¿no? En lo que elige en el cotidiano, esos granitos de arena son los que terminan generando que el productor que está tratando de hacer algo distinto lo pueda seguir haciendo, porque es sostener entre todas las partes, no es ni uno ni la otra. Y yo te quería consultar, cuando vos ahí comenzaste a contarnos, nos hablaste de la agroecología, como para abrir un poco esa cuestión, que tal vez mucha gente no sabe a qué nos referimos, ¿no?, con agroecología. Para mí la agroecología es como que abarca, dentro de la producción, abarca no solamente quizás cuestiones técnicas, como quizás además la agronomía o otras cuestiones, sino que tiene en cuenta aspectos ambientales, sociales, de salud, y no hay una forma de hacer agroecología, digamos. Cada situación se adapta, me parece, ¿no? Y a veces no hay que tampoco casarnos a veces con la idea de que, no sé, ningún... En lo orgánico esto se hace, esto no, esto se hace, esto no, porque también hay que entender de repente la situación en la que está el productor. O yo prefiero mil veces que un productor alguna vez eche un veneno para salvar una cosa y que siga intentando, porque es una convicción, digamos, no es que uno decide hacer agroecología y ya está, lo resolvió, y no, te vas a encontrar con un montón de trabas, te vas a encontrar con un montón de pérdidas que cuando las podés afrontar, las afrontás, pero yo calculo que hay un montón de casos de productores donde los veo, están con la soga al cuello y escuchan al que les vende los insumos y nada. Entonces, como que están todo el tiempo con ese temor a no llegar, a que esa rueda se corte, porque encima lo que hacen cada vez vale menos, necesitan cada vez más para producirlo, porque todos esos productos son en dólares y son cuestiones caras. Entonces, yo creo que la agroecología es mirar en amplitud el panorama, y no solamente como a veces defienden en la agricultura convencional sus métodos por productividad o porque no es lo único que podemos mirar a la hora de hacer un análisis sobre una producción, sobre algún trabajo. Incluso hay una red de municipios que fomentan la agroecología, se llama RENAMA, si alguien lo quiere buscar, es muy interesante. Hay muchos videos y mucha data sobre también otras experiencias en agroecología, quizás a otra escala incluso mayor, y no solamente hortícola, sino a nivel cereales, a nivel carnes. Y ahí un referente de ese espacio nombraba que siempre se habla de la productividad, de los quintales por hectárea, de las toneladas por hectárea, pero nunca se habla del margen bruto, que es lo que la diferencia que hay entre lo que uno cosecha o saca a nivel de costo de moneda con lo que uno invierte. Entonces sí, aumentan las productividades, pero también aumenta un montón el costo. Entonces el margen bruto, la diferencia no es mucho más grande. Entonces es como que también es observar esas cuestiones, como, y sí, antes te gastaba, por tirar número, $100 por hectárea de trigo y sacabas $400 de cosecha, bueno, si ahora te estás sacando $500 pero estás gastando 350, y no sé si te conviene. Y ni hablar todas las cosas que afectan a la salud de los productores, de los vecinos, y que también hay una realidad, y que muchos espacios rurales hoy se están urbanizando. Y entonces ya hay cosas que no se pueden hacer, incluso porque, como hablabas vos del caso del ejemplo de Malvinas, Pablo, donde esas áreas límite, ahora hay un montón de regulaciones sobre los metros que tiene que haber entre una aplicación de X producto con una vivienda. Y eso está cambiando en todos lados, mismo acá en San Marcos. Esto, el cambio de uso de suelo es algo que lo vemos todos los días. Hoy habitamos chacras y exchacras, y si el vecino siguiese haciendo lo mismo, pero con productos que generen daño al ambiente y contaminación y esas cosas, porque su defensa es eso, te pongo una zona límite de la zona donde hay una vivienda, así no te genera ningún daño, pero no creo que sea la solución, y en muchos casos eso ya se está volviendo muy difícil, porque se produce en los cinturones verdes de las ciudades, y los cinturones verdes cada vez están creciendo mucho más, y pasan a ser barrios residenciales y con escuelas y cuestiones. Totalmente. Fede, ¿vos estuviste estudiando sobre el tema antes de empezar a...? Yo hice la carrera de agronomía 4 años hasta que me di cuenta que no me interesaba lo que decían, y hubo un punto de quiebre cuando en la materia fertilidad la consigna era cuántos kilos de urea por hectárea de soja, maíz o trigo se echa, y no se hablaba ni de microbiología ni de un montón de cuestiones. Como que ahí sentí que estaba en un lugar donde no quería estar. Claro, yo me preguntaba por eso, ¿no? ¿Cuál es la bajada de línea? ¿Cuál es la...? Vengo de familia de agrónomos, de mi hermano es agrónomo y mi papá es agrónomo. Yo pegué un volantazo porque no me atrajo lo que vi. Y después, al tiempo de dejar de estudiar, ya cuando me dedicaba a otra cosa, después volví a la Universidad de Buenos Aires y hice la producción vegetal orgánica, que es una tecnicatura de 3 años que me coordinaba bastante con agronomía, así que dije, bueno, claro. Pero bueno, era muy nueva la carrera en ese momento, y hasta los mismos profesores nos decían, no sé cómo van a hacer ustedes, porque era una carrera dictada en la Facultad de Agronomía, y muchas veces, como era nueva, por los mismos productores, claro, por los mismos profesores de agronomía. Entonces era como que más o menos que nos desafiaban, como, bueno, los quiero ver ahora. Era, bueno, bueno. Pero bueno, rescato mucho el ámbito que se me abrió en ese espacio. Contactos, ¿no? Claro, la gente y eso, a veces la red que te impulsa a seguir. Y las cosas que vas conectándote con el de al lado y no solamente con el que está enfrente a un pizarrón enseñándote, digamos. Totalmente. Va por ahí, ¿no? La red que se pueda generar entre todos. Mm. Qué interesante, Fede. Bueno, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Ahí te queríamos invitar a, si nos querías compartir algún tema musical, ahí para... Bueno, podemos escuchar Richmond por... Richmond Pullman, de Gladiators. Inglés no estudiaste, ¿no? No, lo peor que sí, pero me estoy volviendo muy del monte. No me acordaba si empezaba con... The rich man buy the poor man's life, the poor man's bienvenidas y bienvenidos a este último bloque. Primero que nada, recordarles que estamos armando un cadáver exquisito. Nos pueden enviar sus frases. Les volvemos a pasar los contactos. El de WhatsApp es 3549-431-431. Y nos pueden encontrar en Facebook como Aires Acuarianos o en Instagram Aires Acuarianos 2021. Les queremos dejar un pequeño temita que se llama una joyita. Se llama ¿Nunca te miró una vaca? ¿De frente? El tema se llama ¿Nunca te miró una vaca de frente? De Miguel Abuelo. Queríamos pasar ese temita de Miguel Abuelo. No sabíamos bien dónde ubicarlo, pero no queríamos que falte en este programa de Tauro. Así que cualquiera que haya sido mirado por una vaca de frente, seguro que se sintió identificado. Bueno, último bloque de Aires Acuarianos, segundo programa. Ahora en este bloque lo que queremos es compartir un texto. En este caso elegimos un texto de Krishnamurti, ¿no? Conocido por muchos. Krishnamurti es un personaje histórico, muy particular, como así una pequeña reseña. Cuando era niño lo toma la sociedad teosófica y le dicen que él es el instructor del mundo, es el Buda Maitreya que va a venir a enseñar la nueva era. Y él, cuando empieza a escuchar todo eso, dice: no, para. Y se termina yendo y él dice: yo no soy un instructor de nada. Ni por otro lado, en su accionar trae una información que es increíble y a nadie que se haya acercado los invito a que se acerquen a Krishnamurti, porque es hermoso cada uno de sus textos. Cada uno tiene una enseñanza, así, desde una simpleza y hermoso. También lo seleccionamos porque es Sol en Tauro, Krishnamurti, y en esto que hacía mención Ale, él es ascendente acuario, así que se reveló hasta con su propia escuela, digamos. Dijo: no hay autoridad moral, menos espiritual, no me sigan. Sin embargo, dejó sus enseñanzas. Hay un video en YouTube que está en la ONU, Krishnamurti, que lo invitan, y ahí les dice un poco de todo. Está muy bueno. Krishnamurti en la ONU. Bueno, vamos con ese texto. En el jardín, rodeado de muros, comenzaba el ruido del día. Estaban bañando al pequeño bebé. Con extrema solicitud, pasaban aceite por cada parte de su cuerpo. Un aceite especial para la cabeza y otro para el resto. Cada uno de esos aceites tenía su fragancia propia, y a ambos los entibiaban previamente. Eso encantaba a la criatura. Estaba arrullándose suavemente a sí misma y su robusto cuerpecillo brillaba con el aceite. Después lo limpiaron y con un polvo especial perfumaron. El niño no lloró en ningún momento. Tanto amor y cuidado parecía dedicársele. Lo secaron y arroparon tiernamente en un lienzo blanco y limpio. Luego lo alimentaron, y cuando lo pusieron en la cama, cayó instantáneamente dormido. Crecería para ser educado, adiestrado en su trabajo, en la aceptación de las tradiciones, de las creencias nuevas o viejas, para tener hijos, para tolerar el sufrimiento y reírse del dolor. La madre vino un día y preguntó, ¿qué es el amor? ¿Es cariño? ¿Es confianza? ¿Es responsabilidad? ¿Es el placer entre el hombre y la mujer? ¿Es el dolor del apego y la soledad? ¿Está usted criando a su hijo con tanto esmero, con energía infatigable? ¿Le entrega su tiempo y su vida? ¿Se siente responsable, quizá sin tener conciencia de ello? Usted lo ama, pero comenzará el efecto limitador de la educación y lo hará adaptarse al castigo y a la recompensa. Lo obligará a encajar en la estructura social. La educación es el medio aceptado para condicionar la mente. ¿Para qué se nos educa? ¿Para trabajar interminablemente y morir? Usted le ha dedicado tiernos cuidados, afecto. Su responsabilidad por el hijo, ¿se termina cuando comienza la educación? ¿Es el amor el que va a enviarlo a la guerra para que lo maten después de tanto cariño y generosidad? Su responsabilidad no termina jamás, lo cual no significa interferir. La libertad es responsabilidad total, no solo por sus hijos, sino por todos los hijos de la tierra. El amor, ¿es apego y el dolor que lo acompaña? El apego engendra sufrimiento, celos, odio. El apego brota y se desarrolla a partir de la propia superficialidad, de la insuficiencia y el aislamiento. El apego brinda una sensación de pertenecer a algo, de identificarse con algo. Da un sentimiento de realidad, de ser. Cuando eso se ve amenazado, hay miedo, ira, envidia. ¿Es amor todo esto? El amor, ¿es dolor y pesadumbre? ¿Es placer sensorio? La mayoría de los seres humanos, más o menos inteligentes, conocen verbalmente todo esto, que no es demasiado complejo. Pero no se desprenden de ello. Convierten estos hechos en ideas y después luchan con los conceptos abstractos. Prefieren vivir con las abstracciones antes que con la realidad, con lo que es. El amor está en la negación de lo que no es amor. No le tema la palabra negación. Niegue todo lo que no es amor. Entonces lo que es compasión. Importa enormemente lo que es usted, porque usted es el mundo y el mundo es usted. Esto es compasión. Lentamente llegaba el amanecer. En el horizonte, hacia el este, asomaba una tenue luz que se iba expandiendo, y la cruz del sur empezaba a desvanecerse. Los árboles asumieron sus contornos familiares, las ranas callaron, la estrella matutina se perdió en medio de la gran luz y principió el día. El vuelo de los cuervos y las voces del hombre habían empezado, pero las bendiciones de esa madrugada seguían allí. Esta frase es sacada de un libro de Krishnamurti que se llama Diario, en el cual él va escribiendo día a día sus vivencias. Y bueno, siempre está ahí, ¿no? Como inspirado por la naturaleza también en sus reflexiones. Eso es lo que noto mucho. Eso de la bendición del amanecer, ¿no? ¿Quién no sintió en algún momento eso, sentirse que en ese estado de armonía y de paz, después de una situación donde pudo realmente estar contemplando la magia, la belleza, la naturaleza, esto taurino que veníamos hablando? Quería compartir eso. Este sentir, ¿no? Qué interesante también, como este juego que es similar al que ocurre entre Urano y Saturno, ¿no? Este Tauro-Acuario, Acuario que pide una disolución, de alguna forma que pide un integrar, y Tauro que es esta realidad, ¿no? Cómo se conjugan esas dos energías, ahí en Krishnamurti se puede encontrar, ¿no? Como muchas cosas, como no, pero esto es así, pero en realidad no es así, ¿no? Hay que abrirse y... Totalmente. Algo más de Urano en Tauro que se me ocurrió después, que a partir de la pregunta de Dani, ¿no? Que nos preguntaba sobre las cuadraturas. Urano en Tauro, también Tauro a nivel global, digamos, a nivel colectivo, como arquetipo, cómo se manifiesta acá, en este plano, tiene que ver con el mundo de las finanzas, con el mundo de la abundancia, con el mundo de los recursos, con todo esto que veníamos hablando de Tauro, ¿no? Y que esté Urano ahí, puede ser que haya como un cambio rotundo en ese sentido, en lo que nosotros le damos valor. Y también, por otro lado, tiene mucho sentido con la tecnologización de todo, ¿no? De la manera de encontrar nuestros recursos. Parece que necesitamos sí o sí de la tecnología de repente, con Urano. Y capaz lo que viene a implantar Urano es un cambio de conciencia, más bien. En cómo utilizamos esa tecnología, ¿no? Y que lo podamos hacer no quiere decir que lo tengamos que hacer. Claro. Como esa conciencia nos puede traer, ¿no? Porque Urano es la conciencia también. Sí. Es como este asomo de conciencia, de humanidad, que mal llevado termina siendo, me disocio de mi realidad, ¿no? Me voy en la volada del ideal y no habito lo que realmente ocurre. Pero bien llevado permite bajar toda esa data también, ¿no? Es un planeta transpersonal, como uno no puede encarnar esas energías, ¿no? Sino quedas como el loco del tarot. Claro. Completamente. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos con nuestras vidas. Bueno, tenemos más o menos armado el cadáver exquisito, ¿no? Ahorita ahí lo vamos a compartir. Sí. Y ya vamos llegando ahí al fin de este segundo programa. Así que bueno, vamos ahí con ese cadáver exquisito. Sí. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y estuvieron participando. Hay un movimiento de personas, micrófonos. Bueno, leo el cadáver exquisito de hoy. Sostenido en la tierra. Piso firme, pero la tierra tiembla. O será al revés. Caminando, construyendo el camino. Viven temiendo despertar de sus sueños, porque miedo a la libertad es una hipócrita cobardía. La salida es hacia adentro. Más allá de toda condición, es el amor o la acción que nos llevará a la libertad e iluminación. La riqueza está compuesta por la diversidad y el amor por el respeto. Estaremos juntos cuando lo único que nos una sea el deseo de ser libres. Gracias. Gracias a todos los que han participado. Lindo registro, ¿no? Quedó este programa, me encantó. Hablando mucho de la libertad también. Y siempre como gira alrededor del tópico. Es como hermoso. Ahí se canaliza y siento que le da este toque acuariano también, ¿no? Como la multiplicidad de voces y sentires que se terminan destilando y generando un poema, un texto. Así es. Bueno, tenemos unos amigos de acá de San Marcos que tienen una banda de reggae. Bueno, todos la conocemos, los sanmarqueños, Verde Ser, todos lo hemos ido a ver. Ivo nos permitió, nos mandó un tema para que pasemos. Él está tocando con Bondi, así que si nos está escuchando también le mandamos un abrazo grande. Y queríamos poner ese tema, ¿no? Ellos lo que tienen, unas letras muy hermosas, muy linda música, y también ensayan todo solar, de repente. Y también esto de Urano en Tauro, puede ser, ¿no? Que vaya por ahí, como buscarle la otra vuelta. Así que muchas, muchas gracias ahí por compartir su musiquita tan inspirada, y les agradecemos a todos ahí por la escucha, por el compartir. Y bueno, ¿sabes cómo se llama el tema, hermano? No. Gran misterio, entonces. Sí. Siembra de todo lo que alimenta. Vive y remembra actividades que autosustentan. Hay vida abundante, autónoma, que nada aparenta. Y la libertad de cada semilla nos fundamenta. La capacidad de sembrar o la virtud de recolectar. es memoria de la humanidad y de la autonomía original. Mira cada vida come de la tierra, como pretendes comer de las tierras o de la industria agro que solo encierra, que producen la escasez con la que aterran. La oficial historia es falsa, por tanto los pueblos se alzan por su soberanía alimentaria, de ayuda mutua libertaria. Crece la conciencia vital, crece en lo profundo, emerge en lo superficial. Crece el bosque medicinal, y entre el bosque silvestre el bosque frutal. Ey, la siembra es terrenal, cada semilla libre es lo natural. Ey, el presente es verde rural, y el intercambio libre es salud cultural. Y autonomía alimentaria, y ayuda mutua libertaria, y autonomía alimentaria, y ayuda mutua libertaria, libertaria, libertaria. Sí mismas se levantan, las enseñanzas son tantas.